Es momento de colaborar. Invitamos a toda la comunidad trujillana a unirse a la campaña de solidaridad con nuestras hermanas y hermanos de las zonas más afectadas por el fenómeno El Niño Costero en la provincia de Trujillo. Acércate a dejar tu donativo al principal punto de acopio, Plazuela El Recreo, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Nuestras hermanas y hermanos nos necesitan. Todo suma, todo vale, todo ayuda.